Estás escuchando Todos Atrás, tercera temporada, viernes de 19 a 21 en Radio Éter. Estamos acá en Todos Atrás hablando, como lo habíamos prometido, con Marcelo Roffé, quien es licenciado en psicología, más precisamente en la psicología del deporte, el tema que hemos decidido tocar en el día de la fecha, un tema del que no se habla mucho, pero que es muy importante en la vida del deportista y obviamente en el rendimiento de cada uno de los deportistas. Y para ello lo tenemos conectado a Marcelo, que está charlando con nosotros. Marcelo, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿cómo estás, Nicolás? Muchas gracias ante todo por la entrevista. Marcelo, gracias a vos y felicitaciones por el programa, que sé que lo escucha mucha gente, y saludos a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos además, obviamente, que sos autor de varios libros. Uno de ellos ahora está pronto por salir, te vamos a estar preguntando sobre el tema, pero también sabemos que has trabajado en lugares importantes. Uno de ellos, supuestamente el más importante, por lo menos en la previa, es en las selecciones juveniles. Contanos un poquito de qué se trata tu trabajo como psicólogo del deporte, por ejemplo, dentro de un plantel como es la selección juvenil de fútbol. Bueno, sí, la verdad que esa fue una experiencia a la que te referís, una experiencia que me marcó en lo humano, porque yo siempre admiraba ese cuerpo técnico, cómo se abrazaban en los goles, y por el trabajo en equipo y en lo profesional. La verdad que fue un antes y un después. Estuve 6 años y medio, tuve el honor de que José me convocara un año antes del Mundial Sub-20 2001, que se hizo en cancha de Vélez y en todo el país. Uh-huh. Y bueno, un año antes pude empezar a trabajar. La demanda era concentración bajo presión, porque era un cuerpo técnico que tenía mucha autocrítica, y si bien Argentina en el 99 había salido campeón sudamericano en Mar del Plata, es como que no se habían quedado conformes con el rendimiento que había tenido el equipo, y atribuía el cuerpo técnico que el componente psicológico había influido, en este caso negativamente, en cuanto a la presión externa y el exitismo del argentino, ¿no? Bien, bien. Como si iba a jugar en el país y había muy buenos jugadores y estaba la presión de ser local y favorito, entonces, bueno, me pude insertar como un miembro más, porque hay que aclarar que el psicólogo solo no puede hacer nada, sino que es parte de un cuerpo técnico y que mucho depende de lo que te deje hacer el entrenador. Y bueno, nunca me voy a olvidar que José me presentó como diciendo, él ya había salido 2 veces campeón del mundo y era un monstruo, y igual me presentó diciendo, él sabe algo que nosotros no sabemos. O sea, desde una total humildad, que es lo que muchas veces falta en el fútbol y en algunos de sus protagonistas, ¿no? Claro, ¿y qué pensás justamente que le podés aportar vos como psicólogo del deporte a un deportista que, si bien son jóvenes, digo, los juveniles, por ejemplo, en este caso de la selección, son ya en su mayoría exitosos, ¿no?, en lo que hacen? Sí, exactamente. Mirá, yo creo que podemos aportar para el manejo de las presiones y los miedos, que cada vez son mayores a medida que va subiendo la pirámide. Podés aportar en que focalices en la tarea y no pierdas tu misión táctica durante el partido, que no te distorsiones por pensamientos negativos o por distractores que pueda haber en la tribuna. Podés aportar para que tome buenas decisiones y rápidas, porque alto rendimiento es eso, que el nivel de autoconfianza sea bueno, que está muy relacionado también con el control de los miedos. Podés aportar en un buen planteamiento de metas, que es la base de la motivación. De que sea ambicioso, que busque superarse, que no se conforme, que sea exigente, pero no en exceso, que no haya exceso de responsabilidad. Puedes aportar en una buena integración al grupo y al equipo, que no anteponga el individualismo por sobre la estructura de equipo. Puedes asesorar al entrenador. Creo que son múltiples las facetas que puedes desarrollar. Puedes ayudar a los lesionados. Podés ayudar con visualizaciones a los que tienen que ejecutar penales. Podés ayudar a los que no pueden controlar los impulsos y los expulsan muy seguido. Bien, has tocado, digo, varios temas de los que tenía ganas de charlar con vos. Uno de ellos justamente es la motivación, ¿no?, que contás. Y creo que viene un poco a colación a la pregunta que te había hecho en un principio. ¿Cómo se logra motivar a justamente futbolistas que sabemos ya han tenido un roce muy grande con la fama, tienen un éxito que no solo es deportivo, sino también es económico. ¿Cómo se hace justamente para llegar a un plantel, sea de selección o sea de un equipo? También lo has hecho, por ejemplo, en el Toluca mexicano. Para llegar y a los jugadores tratar de transmitirles motivación a la hora de entrar a la cancha. Es una buena pregunta. Mira, en Toluca lo primero que nos sorprendió, o sea, sorprendió al cuerpo técnico y a mí también, fue que había jugadores que jugaban en la Mexiquense, que sería la reserva de acá, o la primavera de Italia, y, o sea, no jugaban nunca ni iban al banco el equipo de titular de primera y ganaban $40,000 por mes. Entonces vos decías, bueno, acá hay un problema, porque digamos, están ganando mucho dinero por hacer poco o nada. ¿Qué? Entonces, ese era un punto, el tema del dinero, que en México se paga muy bien, que muchas veces la motivación externa fagocita, digamos, o se come, en términos más rudimentarios, la motivación interna. Bueno, ese es un punto. Después está el conformismo, que es inconsciente, tanto el que hace un gol, que por ahí se relaja, se va al partido, o el que tiene una buena actuación, o el que se enamora de una jugada. Entonces, el tema de no conformarse nunca, el tema de plantear metas importantes. Muchas veces en las juveniles teníamos chicos en un test de motivación, que es uno de los temas del libro, que después te voy a comentar. Sí. Ponían, primer deseo, irse a jugar a Europa. Y por ahí ponían séptimo deseo, seguir en la selección. Entonces vos lo ayudabas a que ordene de otra manera los deseos. O sea, no, primer deseo es seguir rindiendo en tu club. Segundo deseo, mantener tu lugar en la selección, porque acá pasan 200 chicos y van 20 al sudamericano o al mundial. Y séptimo deseo, ir a jugar a Europa. O sea, va a ser una consecuencia de subir antes los otros escalones. Lo que pasa es que hay tanta ansiedad en el entorno y hay tanto apuro por emigrar, que muchas veces, si el jugador no está bien asesorado, o tiene mucha necesidad económica, o tiene mucha necesidad de pagar esa deuda interna con su familia, hacerle la casa a la madre, etcétera, etcétera, puede acelerarse negativamente y echar todo a perder y malograrse. Claro. Sí, no, está clarísimo. Y de hecho, bueno, creo que otro de los temas también que es interesante ver en estos jugadores es el nivel de estrés, ¿no?, del que sufren, porque sabemos que quien entra a la cancha, sobre todo en Argentina, donde el fútbol se vive de una forma tan pasional, al jugador le puede generar un estrés de, por ejemplo, te están insultando a tu familia, un montón de personas, algo que no es muy lógico para el resto de la sociedad, por lo menos. Bueno, ahí hay que hacer todo un trabajo. Yo creo que el trabajo en equipo interdisciplinario, no solo el psicólogo aporta su granito de arena, es transformar las presiones en motivación. Y bueno, vos tenés que hacer todo un trabajo para que el jugador registre que los de afuera son de palo. Pero muchas veces al jugador le cuesta, se mete en la página, en el chat de la página de su club y ve cómo lo insultan o hablan mal de él. Y a veces, cuanto peor juega, más se mete. Y uno le dice, pero escúchame, ¿qué estás buscando? Amargarte. ¿No? Otros jugadores directamente no quieren leer el Olé, ni el Clarín, ni La Nación, para no amargarse con los puntajes, porque consideran que quién pone el puntaje y bajo qué criterio, y prefieren enterarse de rebote por algún allegado, pero lo manejan de esa manera, lo cual marca cierta inmadurez o que todavía les afecta. ¿No? El jugador que seguro arma su propia evaluación y después, bueno, si me quieren poner 4, que me pongan 4. Yo sé que jugué 7 y que para el técnico también, que es el que me pone, y eso es lo más importante. Es un buen dato, es un buen dato. También creo que es importante trabajar justamente la psicología, por ejemplo, en casos más extremos, que son... no sé, se me ocurren ahora, pensándolo así pronto, los casos de jugadores que se lesionan y que sobre todo tienen lesiones graves, ¿no? Esta semana, por ejemplo, el fin de semana, en realidad, Walter Busse, el jugador independiente, el puntero del campeonato, jugador titular, se fracturó la tibia y peroné y se perdió justamente todo el resto del campeonato. ¿Cómo se hace para trabajar con un jugador que sufre una situación parecida? Con jugadores que sufren lesiones graves, hay que trabajar mucho. Primero, la culpa de... bueno, si no hubiese puesto la pierna así, si no hubiese saltado, no me hubiese pasado. Después aceptar la situación, y después son como etapas. Primero lo más duro, que es lo quirúrgico, trabajar los miedos prequirúrgicos, ¿no? La ansiedad preoperatoria. Después la segunda etapa, que en general es de inmovilización desde lo médico. Hay que estar muy cerca del jugador porque es muy importante el entorno social, los amigos, la familia. Y hay que trabajar mucho el tema de la angustia, el bajón, el enojo y la ansiedad. El gran enemigo del lesionado es la ansiedad. ¿Es la peor etapa esa? ¿Cómo? ¿Es la peor etapa, digo, la etapa posoperatoria? Sí, es la peor etapa, hasta que después ya empieza con la rehabilitación con el kinesiólogo, ¿no? Y de a poquito, creo que lo mejor que le puede pasar es que el entrenador lo incluya, aunque el kinesiólogo sea en las mismas instalaciones, pero esté lejos, muchas veces el jugador va al kinesiólogo y se va. Y eso es un error, a nuestro modo de ver. Tiene que pasar, que el preparador físico lo llame, le dé una tarea, le haga juntar las pelotas, le dé el cronómetro, porque es un ambiente positivo, social, donde él es parte del grupo, no tiene que perder ese contacto, todos le preguntan cómo está. Si deja de ir, al principio lo van a llamar 5, después 2, y después no lo llama nadie más. Claro. Entonces, nos parece muy importante que él se sienta parte, y que les da fuerza a su vez a los compañeros para seguir. Y bueno, ya después cuando empieza a trotar y ya está en la última etapa, ya todo es mucho más fácil. Pero hay que trabajar mucho con metas cortas, difíciles, pero realistas, porque si no el jugador se frustra, porque por ahí son 180 días, 200 días, depende mucho cómo evoluciona cada cuerpo. No, el médico no te va a decir son tantos días, y bueno, hay que llevarla, no es muy fácil, ¿no? Yo les hago siempre un cartel que dice vas a volver mejor que antes. O sea, se trata de transformar lo negativo en algo positivo. Bien, estamos charlando con Marcelo Rafé, quien es licenciado en psicología, más precisamente, y con varios másteres, digo, en psicología del deporte. Y quería preguntarte puntualmente por un caso específico de estos últimos tiempos, que es, obviamente, ha sido tapa de los medios y sigue justamente en las vísperas del Superclásico. Sabemos que has escrito algo sobre el tema. El caso Ortega, puntualmente, que es que obviamente está afectado a una enfermedad de la que evidentemente no puede terminar de salir. Y la pregunta es, ¿cómo se puede trabajar, por lo menos psicológicamente, con este jugador, con este caso, para sacarlo, ¿no?, de este lugar donde, por lo menos hasta el momento, no puede lograrlo? Sí, hay una columna en mi página, que es www.marcelorofe.com. Si justo está ahora, es la columna del mes, y es el caso Ortega. Mirá, de lo que se puede decir y analizar, considero que a esta altura es un caso muy complejo. Primero porque ella tiene 36 años, está en vísperas del retiro, y yo no sé si él es consciente o no, pero bueno, ese es un punto siempre difícil para el jugador que fue ídolo. Segundo, que es un ídolo de River, un jugador indiscutido, que la gente lo adora, que le dio mucho a River, y es difícil verlo en el banco o que no juegue, para el hincha, para el periodismo, para él mismo. No se reconoce en esa situación. Tercero, como entrenador es muy difícil tener un adicto en el equipo. Es muy difícil porque vos tenés que ser creíble y confiable para tus dirigidos. Entonces, si le das permisos, los demás jugadores te lo van a facturar, y si no se lo das, te sentís mal porque no lo estás ayudando. Entonces es muy complejo. Verdaderamente acá el tema pasa por si él se deja ayudar o no, y por la intervención de la familia. Acá la familia, en los casos de adictos, que en este caso es adicto al alcohol, hay adictos a las drogas, hay adictos al juego, ¿no?, ludópatas, que hay un libro muy bueno que se llama La adicción al juego no va más, porque muchos jugadores también son adictos al juego. Hay adictos a la PlayStation o a los juegos en red. Entonces la adicción es un poco la enfermedad de estos años. Entonces, si la familia no toma intervención, es prácticamente imposible. Bien, bien. El papel de la familia evidentemente es muy importante en Ortega. Sí, porque es la familia la que lo tiene que llevar, digamos, de las pestañas hacia una ayuda profesional. El adicto nunca va a consultar solo. Claro. Y te pongo otro caso, digo, justamente en este, por suerte, digo, no es tanta la problemática, pero sí es una cuestión de rendimiento. Y es muy raro ver a Messi triunfar como lo está haciendo en Europa, en el Barcelona, habiendo ganado todo, habiendo sido justamente el mejor jugador del año 2009. Y sin embargo, en la selección, ver que no termina de aparecer esa figura que por lo menos brilla tanto en el club catalán. ¿Cómo se puede hacer justamente para motivar a un Messi que, si hablamos de jugadores que lo ganaron todo, ¿qué podemos decir de él? A tan temprana edad y cuando tanto se espera de él en la selección. Mirá, yo tuve la oportunidad de conocer a Lionel en el 2004, si no me equivoco, un año antes del Mundial, que lo tuviese como figura con Pancho Ferraro como entrenador. Es una persona sencilla, humilde, muy buena persona. En ese momento, mira, me acuerdo, él creo que cobraba algo de 5.000 euros por mes en el Barcelona, recién estaba empezando a jugar en primera, y hoy es una mega estrella que cobra 1.200.000 euros por mes de sueldo, sin contar publicidad. Mirá, en 5 años y medio, 6 años, cómo cambió todo. Yo creo que él sigue siendo, si bien ahora no tengo contacto con él, pero por allegados, etcétera, creo que sigue siendo, estoy convencido, la misma persona humilde y buena que fue siempre o que yo conocí. Acá el tema pasa por una cuestión de cómo te sentís y dónde estás cómodo. Yo creo que en Barcelona él es feliz, él se ríe, disfruta, se divierte, y cuando sos feliz podés hacer un gol con el pecho como el que hizo en la final con Estudiantes, y podés hacer 3 goles por partido, y podés hacer un gol como el de Maradona a los ingleses, y sos feliz. ¿Por qué? Porque sos parte de un engranaje, de un equipo, de una estructura, donde no esperan todo de vos, donde hay un líder, donde es su casa, que llegó a los 13 años, donde hay jugadores que te quitan presión, como Iniesta, Xavi, Ibrahimovic. En cambio, en la selección, yo creo que el problema somos nosotros, los 40 millones de argentinos que le pedimos cosas, que le exigimos que haga una jugada salvadora, un equipo que está en construcción, porque hoy y en los últimos 4 o 5 mundiales, el entrenador no es un entrenador, es un seleccionador, no tiene tiempo de trabajar con los jugadores, le pasó a Pekerman, le pasó a Bielsa, le pasó a Basile, ahora le pasa a Maradona. Entonces, el equipo se termina de construir sobre el pucho, sobre el Mundial. Entonces, hoy es un equipo en construcción. Entonces, está que se le pide de la jugada salvadora, que él juega con un piano en la espalda de que tiene que salvar a un equipo que todavía no es tal y agradar a 40 millones de personas que son exitistas más de la cuenta y que esperan demasiado de él. Y toda la presión la tiene él, no se la quitan. Ya contra Alemania, para mí, el equipo empezó a aparecer y él ya mostró retazos de su talento en un par de jugadas que dejaron su sello. Así que yo confío que él va a tener un buen rendimiento en el Mundial y que el equipo va a aparecer, y Dios quiera que nos vaya muy bien. Bien, Marcelo, y nos contabas al inicio que sabemos en principio que has publicado ya varios libros referidos justamente a esto de la psicología en el deporte, a títulos variados, pero en definitiva con esta temática. Y sabemos también que estás presentando justamente ahora, ya la semana próxima, un nuevo libro justamente sobre este tema. ¿Nos podés contar un poquito sobre esto brevemente? ¿Cómo no? Y bueno, este es mi sexto libro, tengo 5 libros con este publicado en español y uno en japonés. Y este libro se llama Evaluación Psicodeportológica, son 30 test psicométricos y proyectivos que utilicé estos 15 años en el deporte. Y digamos, tiene testimonios autorizados de jugadores como Javier Mascherano, Pablo Zabaleta, Nicolás Burdizo, Luis Ubeldía, Pablo de Múnner, Lautaro Formica, Leandro Díaz, Nicolás Falzuk. Y en la presentación que va a ser, que desde ya te estoy invitando a vos y a todos los que quieran venir, porque es libre y gratuita, va a ser el martes 23 de marzo, o sea, el martes próximo, a las 19:30 horas, en la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, que fue mi colegio, en Moreno 590, Moreno y Perú, en Capital Federal, a dos cuadras de Plaza de Mayo, y me van a acompañar Luis Ubeldía, el entrenador del Club Lanús, Leandro Díaz, jugador de Huracán, Cristian Gravisky, capitán de Chacarita, Osvaldo Colochini, el padre de Fabricio, que también Fabricio aparece en el libro, Gerardo Salorio, el preparador físico de la selección, con quien compartí muchos trabajos y que actualmente sigue trabajando en AFA, Facundo Saba, jugador de Quilmes y psicólogo social, Ariel Martínez, entrenador nacional de tiro, otro deporte con el que trabajo, Nicolás Falzuc, jugador de Deportivo Morón, Ayrton Molina, que es automovilista, y Alfredo Fenil, que es psicólogo deportivo, con quien escribimos Mi Hijo el Campeón, las presiones de los padres y el entorno. Allí estaremos entonces el 23 de marzo, 19:30 horas, en la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional Buenos Aires. Así es. Donde Marcelo Rofé, la persona que está charlando con nosotros, y Marcelo, aprovecho para saludarte, agradecerte muchísimo esta nota, va a estar presentando su sexto libro, entonces, el próximo martes 23 de marzo a las 19:30 horas. Marcelo, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. No, por favor, fue un gusto, me sentí muy cómodo. Bueno, saludos a Radio Éter y a Marcelo Nucinovich, que es un amigo, y bueno, les deseo lo mejor. Será dado. MarceloRofé.com.ar con doble F es la dirección de la página web donde pueden encontrar todos los trabajos de Marcelo. Marcelo, muchas gracias. Chao, un abrazo. Porque la vencida es siempre la tercera. Todos atrás, tercera temporada. Viernes de 19 a 21 en Radio Éter.